Sección número 2 de Cuentos de Terror Latinoamericanos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El triunfo del diablo. En lo relativo al problema de la salvación, la Iglesia reconoce, conforme a las palabras repetidas de Jesús, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 20:16 y 22:14. Este es el problema de la predestinación, uno de los más discutidos por los teólogos cristianos, aunque todas sus opiniones pueden resumirse al fin en dos. O bien Dios predestina pocos a salvarse, o bien son pocos los que pone por su gracia en el camino de la salvación. Relacionado esto con la dificultad de conformar la vida a los ritos y prescripciones cristianas, no menos que a la facilidad de incurrir en pecado mortal, ya que no sólo el diablo, sino Dios mismo inducen en tentación, conforme al texto de la oración dominical, y no nos induzcas en tentación. Resulta que al fin de cuentas son más los que se condenan. Esto entre los cristianos solamente. Si pensamos en que, como fuera de la Iglesia no hay salvación, van también al infierno todos los herejes, todos los fieles de las otras religiones y todos los incrédulos, la masa de condenados es inmensamente mayor que la de los bienaventurados desde la venida de Jesús hasta nuestros días. Pues no sólo ocurre esto con los miembros de otras religiones, sino con los de las sectas cristianas en relación a cada una de ellas, ya que cada una también declárase única posesora de la verdad divina y excomulga en consecuencia a todas las otras, condenándolas al infierno. La inmensa mayoría de la humanidad resulta así entregada al diablo y al tormento eterno por el mismo Dios, aun cuando éste es infinitamente bueno, poderoso, sabio y justo. La condenación eterna de la inmensa mayoría de los hombres creados y redimidos por Dios define, pues, la bondad, el poder, la sabiduría y la justicia divinas. Este grosero contrasentido recibe, como todos los otros en que los dogmas consisten, el nombre de misterio y de juicio inescrutable. Por natural tendencia a la imposición terrorista de la autoridad, que es el verdadero objeto de todas las religiones, la lógica del terrorismo conduce a este resultado monstruoso: el triunfo del pecado, que el dogma terrorista se proponía corregir, pues la condenación es el castigo eterno del pecador que no se arrepintió y que tampoco puede arrepentirse ya. Esta monstruosidad, no buscada ni prevista ciertamente por los fundadores del cristianismo, tiene una fácil explicación histórica. Dichos individuos fueron unos cuantos fanáticos, pesimistas por causa de la opresión y de la miseria en que vivían, y demasiado ignorantes para tener una noción clara de la población del planeta. Exasperados además por sus penurias, creyeron en la inminencia del fin del mundo, que les representaba la última esperanza de gozar de la otra vida, o sea, de salvarse, con lo cual no previeron el resultado lógico del retardo. Así, atribuyeron a Jesús la profecía de que el juicio final no pasaría de su propia generación. Marcos 13:30 y Lucas 11:51. Dado el tiempo transcurrido desde entonces y la acumulación cada vez mayor de signos proféticos, como la guerra universal, el dominio del aire por el hombre, la reconquista de Jerusalén y otros que junto con estos estudiaré en un próximo artículo, podemos suponernos próximos al mencionado juicio final. Entonces, al acabarse la humanidad, el cielo y el infierno cerrarán sus puertas, y tanto Dios como Satanás quedarán imperando en uno y otro eternamente. Si esto no ocurre pronto, aumentará todavía en mayor proporción el número de los condenados, pues no sólo va creciendo la población de los países herejes como Inglaterra y los Estados Unidos, y la de los infieles como la China, la India, el Japón, sino que conforme a las mismas predicaciones de la Iglesia, son cada vez mayores la corrupción y la incredulidad. En uno y otro caso, pues, resultará que el diablo ha conseguido muchas más almas para su reino que Dios para el suyo, con lo cual queda definida por ella misma, en su impotencia feroz, la moral del terrorismo. Pues de tal modo es este último lo principal, que, según las mencionadas palabras del Padre Nuestro, Dios induce en tentación, es decir, ayuda a condenar, mientras que el diablo nunca intenta salvar a nadie. Fin de El triunfo del diablo, de Leopoldo Lugones.